mucho tiempo que quería ser una persona que admiro personalmente. Me estoy refiriendo a Liliana Daunes. Liliana Daunes es una locutora, periodista, comunicadora, activista, feminista. Es un ícono en la radiofonía nacional. Así que hoy la tenemos la suerte de poder charlar con ella. Y además, un detalle muy importante. Liliana Daunes nació en General Pico. Liliana Daunes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro que sí, soy de la región de Maracó. Así es. Qué alegría comunicarnos. Qué Mari. Lindo, Liliana, sí. Mira, yo empiezo siempre con esto, cuando tengo una entrevistada. ¿Cómo se define Liliana Daunes? ¿Quién es Liliana? Más allá de lo que yo dije, no vale repetir, sin repetir y sin soplar. ¿Cómo se define Liliana Daunes? Soy todavía aquella joven rebelde que en Pico protestaba en el seno de su familia cuando sospechaba que lo que la mandaban a hacer era pura y exclusivamente por mandatos culturales y sociales. Y saliendo de Pico y llegando a Buenos Aires, sigo siendo aquella joven rebelde que llegó a esta ciudad, que en algún momento se sintió muy sola, pero que en otras comenzó a juntarse con otras personas que también eran de provincias, con otras personas que también eran mujeres que sufrían esa cultura del mandato, del hacer las cosas porque están hechas así y no porque tengas que pensarlas o desearlas. Y a partir de ahí empezar a ver la realidad de otros modos, empezar a sentir que se le podían poner otros nombres a esas rebeldías. De todas maneras, y aunque con otros nombres, sigo siendo aquella muchacha rebelde hoy con 66 años, claro. Fantástico, fantástico. Lili, tu trabajo como comunicadora entre radios comunitarias y también en medios tradicionales, ¿no? Y muchos años, digo, de radio y muchos años de militancia feminista. ¿Cómo combinás esas dos cuestiones? ¿Van de la mano? ¿Se ensamblan? Claro, yo empecé mis primeros pininos radiales allá en Pico y no tenía idea específica del feminismo. Claro. Solo era aquella muchacha rebelde. Exacto. Que por suerte, asociada con otras personas muy, muy sensibles, tal el caso de Ana María Rolfi o el caso de Ibero Arroyo allá en Pico, hicimos programas con mucho pensamiento crítico. Bien. Eso a mí me alimentó, me sirvió mucho para cuando vine a Buenos Aires. Aquí hice teatro con Alejandra Boero y también de alguna manera la leñita se encendía con rebeldía, con sensibilidades muy mirando el mundo desde una perspectiva crítica. Y cuando me recibí de locutora, en mi caso los primeros años de estudio tuvo que ver con eso, comencé a trabajar en algunos sitios que me permitieron ir haciendo de mi oficio también un compromiso. Bien. Yo los primeros años andaba por Lugar de Mujer y a partir de ahí comencé algunas lecturas que tenían que ver con el feminismo. Bien. Y en el 88, 89, cuando fue el primer encuentro de mujeres en Rosario, el primero sí, en Rosario, sí. A partir de ese encuentro del que participé como periodista y como mujer muy sensibilizada por el tema, decidí que ese tema iba a formar parte de mi compromiso comunicacional. Bien. Y entonces ahí le fui dando esas formas, esos conceptos que me fueron acercando ya más conscientemente al feminismo. Bien, así entraste, así. Muchas veces, yo siempre digo que en algún momento me topé con el feminismo y bueno, a partir de ahí ya nada fue igual. Y claro, porque uno empieza a cambiarse a sí misma, claro, para poder cambiar el resto de las cosas. Así, ¿no? Es. Y es importante esa toma de conciencia. Uh-huh. Y cuando haces esa toma de conciencia, en realidad en todos los lugares sos feminista. Por lo tanto, por también es tu trabajo. Sí, totalmente. Es un posicionamiento cotidiano y es una tarea cotidiana, sí, además. Sí, así. Sí. Lili, ¿vos ves que el movimiento feminista ha logrado algún cambio en los medios de comunicación? Sin duda hay muchos cambios respecto a hace 40 años cuando yo empecé, claro, a trabajar como comunicadora, ¿verdad? Sí. En aquel momento estaba absolutamente explícito que las mujeres estábamos para acompañar a los varones en la conducción, de programa, y las mujeres un poquito ahí haciéndole una especie de coro, si no era solamente la tan sabida temperatura y humedad. Creo que a partir de esos momentos ahora ha habido, sí, muchos cambios. Yo estuve ayer en la Avenida de Mayo, en la marcha, me encontré con compañeras que son de Radio Nacional hoy, sí. Y están armando lo que se va a llamar un departamento de géneros, sí, dentro de la radio, con las mismas particularidades, o al menos esa es la propuesta de ellas, y están peleando para que así sea, que el departamento de deporte, uh-huh, digamos, un lugar de la comunicación en el que sean consultadas ante cualquiera de los temas que abarque esa cuestión de los géneros. Así como a un periodista de deporte de cada radio lo llaman para hablar de tal o cual partido, de cual situación que tenga que ver con el deporte, es la idea de consulta, de volverse en agencias y productoras de las noticias, las compañeras que han hecho esta propuesta y que efectivamente se está conversando y quizá abriendo la puerta a que otras radios también lo tengan. Sí, sí, sí. Eso, bueno, era impensado, no te digo hace 40 años atrás cuando yo empecé, hace 10 años, sí, atrás, totalmente, hace 7 años atrás, sí, sí, era impensado. Yo creo que esta gran marea, este viento fuerte, este tsunami que hemos provocado en los últimos años, yo sí, creo que a partir del 2015-2016, sí, con toda esta trayectoria de luchas que marcan los encuentros, más nuestras ancestras avivando todos los fuegos, bueno, han abierto algunas puertas. Y que hoy el poder político tenga en consideración que es tan importante el movimiento de mujeres que arme un ministerio de las mujeres, géneros y diversidad, es por el crecimiento exponencial que ha tenido el movimiento de mujeres y los feminismos, ¿no? Sí, sin duda, y la visibilización que ha tomado este movimiento, ya no pueden negarse a vernos, digo, ¿no? Ya es demasiado fuerte, es una marea, es un tsunami, como vos bien lo decís. Ya que mencionaste que ayer estabas en Plaza de Mayo, contanos cómo fue la concentración, la marcha allí. Hemos visto fotos, videos, todo eso, pero digo, tu tu percepción personal. Y primero hay una sensación que tengo y es de alegría. A pesar de todos los pesares y que una vez más nos saca a las calles la celebración, pero también el profundo dolor de seguir contando muertos. Una muerta por día, de seguir contabilizando 12 travesticidios en el año, de seguir sintiendo que la violencia es uno de los males más profundos que tiene la sociedad y que nos es más difícil de erradicar, pero también está la sensación de ese crecimiento, que no es solo en cantidad, sino en calidad, como lo veníamos conversando recién. Entonces, mi primera sensación es de alegría. Es la alegría de saber que otras compañeras, un grupo, una delegación de mujeres feministas plurinacionales viajó especialmente a Bolivia para pasar el 8 y el 9 de marzo con feministas bolivianas y poder denunciar el golpe de Estado y poder recibir las denuncias de la masacre que se ha producido a partir del golpe, es saber que otras compañeras han podido viajar a Chile y participar de esa enorme manifestación en Chile. Y bueno, y el encontrarnos nosotras y nosotros en las calles de todas las ciudades y pueblos de nuestra región, ¿verdad? Yo ayer tuve esa sensación de volver a estar con compañeras, algunas que hacía poco que las había visto y otras que hacía muchísimo que no las veía, y que la sensación es el abrazo te lo di ayer y hoy te lo vuelvo a dar. Es esa sensación del camino recorrido. Pero bueno, insisto, también entrelazado con esos dolores, porque hay carteles que todo el tiempo te abofetean y te traen a la realidad, reconociendo el feminicidio de fulana, de mengana, digamos, que eso está muy, muy, muy presente, como así también todas las desaparecidas en democracia que tienen que ver con la trata de personas, en general para la prostitución y la esclavitud sexual, ¿no? Así es. Bueno, con esa mezcla de sentimientos es que se vive ese momento, que fue muy fuerte. Yo recorrí desde Congreso hacia Avenida de Mayo, primero, porque llegué temprano, me iba a encontrar con mis compañeras de feministas de la Vía Yala, que ellas hacían ya desde más temprano toda una recorrida por algunos consulados y embajadas, ¿no? De Chile, precisamente, para denunciar la represión, de Bolivia para denunciar el golpe de Estado. Y en ese recorrido no dejé de encontrarme con personas todo el tiempo, algunas personas sueltas y muchas organizadas, claro, en distintas agrupaciones, movimientos. Todo el tiempo. Quiero decir con esto que de Congreso a Plaza de Mayo copamos las mujeres. Sí, sin duda. Copamos las mujeres y todas las disidencias y personas que han querido acompañar y ser parte de este momento, que sin duda es histórico. Sin duda que es histórico. Yo también hoy lo hablaba con algunas de mis compañeras, esa misma sensación que vos estás transmitiendo también, de la alegría por un lado, de reencontrarnos, de abrazarnos y de que seamos tantas y tantes. Y esto que yo decía hoy de que es este movimiento maravilloso que se expande, que se renueva y que va a seguir expandiéndose y ponerle un poco también allí la mirada a las jóvenes que se van acercando y bueno, que las más grandes tendremos que ir dejando la posta, pero con la esperanza de que ellas sigan con la lucha, que yo creo que es así, que ya no se puede parar esto, y por suerte creo que no se va a parar. Así que las mismas sensaciones con el dolor, atravesándonos por esta contabilidad de todos los días despertarnos y saber y enterarnos que una más de las nuestras ha sido víctima de un femicidio y de esta violencia machista que nos tiene, ya no se sabe a veces de qué manera describirlo, ¿no? Porque por todo lo que sentimos con estas cuestiones, cuando todos los días es un femicidio más. Yo creo que lo importante es saber y poder transmitir, poder comunicar, que ese dolor no nos paraliza. Claro que no. Que lo demostramos con estas grandes concentraciones, pero también trabajando el tema todos los días, que estamos fuertemente rabiosas también a veces, y sí, que bueno, esa rabia es digna, y cuando decimos que arda el patriarcado, estamos diciendo eso, queremos que el machismo deje de funcionar en la cabeza de la gente, de varones y mujeres, por supuesto que también hay muchas mujeres machistas. Sí. Estamos hablando de subvertir un sistema que nos oprime, porque estamos en contra de todas las opresiones. Entonces me parece que ese es el camino hermoso que se ha abierto, aunque haya distintas miradas todavía de cómo atravesarlo, haya todavía tensiones por temas que no están saldados, pero que nos vamos dando también en lo cotidiano, en discusiones para tratar de sintetizar, no nos paraliza, estamos caminando, sabemos que somos marea, que somos viento que arrasa y que somos historia, y que la estamos haciendo todos los días, y así que es. Somos nietas de las brujas que no pudieron quemar y de las que quemaron, y somos nietas de las machis que no pudieron matar y de las que mataron. Digamos, nos hemos revelado, y en ese revelarnos vamos tomando posiciones cada día un poco más. Por eso yo creo que también a los poderes políticos les estamos diciendo: ojo, no nos quieran cooptar, no nos quieran vaciar de contenido nuestras exigencias, porque estamos muy claras que queremos la separación de las iglesias, del Estado. También estamos pidiendo el no pago de la deuda externa, o por lo menos que haya claridad que la deuda es con nosotras y nosotres, es hacia adentro primeramente, que queremos el desmantelamiento de las redes de trata, tantas reivindicaciones, tantas cosas sobre la precarización laboral. Claro. Digamos, cada uno de esos puntos no es una frase vana, son conceptos que los tenemos con claridad reflexionados, y que estamos empujando para que se trabaje sobre ellos y se los revierta. Así es, justamente. Y que, bueno, creo que esto quedó más que claro, ¿no? Esto de que al silencio no volvemos nunca más. No nos van a volver a silenciar nunca más. Una última, Liliana. La esperanza y la expectativa está puesta este año, 2020. A mí me gusta decirlo así, 2020. Me suena mejor. Sí, suena bien así. Sale la ley del aborto este año, ¿tendremos ley del aborto legal, seguro y gratuito? Yo creo que sí. Bien. Están tiradas todas las los rieles hacia ese lugar, me parece. Falta saber, y eso se sabrá muy pronto, porque según el presidente Fernández se iba a presentar a 10 días de inaugurado este sí, periodo está, lectivo, sí. O sea que se supone que en estos días ya está, tiene que presentarse. Ya está. Sí. Entonces, saber cómo son los articulados, cuáles pueden no representarnos, cuáles no se han tomado en cuenta de la ley que del proyecto de ley que presentó por octava vez la campaña sí. nacional por el derecho al aborto. Bueno, sí. serán ya ahí cuestiones de discusión, pujas que se llevarán a cabo en el recinto, pero las mujeres y disidencias y todas las personas sensibles estaremos muy atentas para seguir en la calle exigiéndolo como un derecho de todas las personas gestantes, ¿no? Tal cual, y una deuda que sigue teniendo la democracia con todos y con todas. Sí, sí, tal cual. Liliana, se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer poder compartir estos momentos de tu tiempo mujer con vos. Seguramente te vamos a seguir insistiendo en algún otro momento. Hay tanto para charlar que se hace todo muy corto, pero así son los tiempos de la radio y vos lo sabes. Así que yo te agradezco mucho, no, Mari, el llamado, y es nuestro tiempo, mujer. Así es. Muy, muy empoderadas y muy con la sonrisa en alto para poder enfrentar lo malo y para poder celebrar lo bueno. Así es, porque la lucha continúa, compañera. Ha sido un placer, Liliana Daunes. Hasta la próxima. Un abrazo grandote. Hasta la próxima, claro. Chao, hasta pronto. Liliana Daunes, compartíamos estos minutos con ella.